1967, un joven, Carlos Solari, ve frustrada su posibilidad de ingresar a la carrera de letras en la Universidad de La Plata. Sale desanimado y a paso lento camina unas cuadras y ve un cartel enorme: Unite a la bonaerense. Ya, free, free, free, free. Firmá y andate, pibe. Pero, escúcheme, oficial. Ya, free, free, free, free. Pusimos el audio de Aliberti en referencia al Día del Periodista, que fue este martes, que realmente cambió el periodismo, Rodolfo Walsh. Vivimos en un mundo que nos bombardea con un lenguaje que no existe, que es el español neutro, que borra las identidades. Que escribe un purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que empeñar todas estas palabras. Y llevó a su boca un emparedado de jamón. Primero despedimos a las chicas, les agradecemos que hayan venido. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Chao, nos vamos. Tercer sábado de cada mes, bailongo de tango y algo más. 21 horas. Clases. 22:30 horas. Bailongo. Entrada a la gorra. Espacio Cultural El Puente. Avenida Rivadavia 9810. www.espaciocultural.elpuente.blogspot.com. Bueno, ahora sí, pudimos escuchar el audio, que era el del programa anterior. ¿Estamos en el aire? Estamos sí, en el aire. Sí, vamos. Pasa que no veía la luz. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? No siga la luz, no siga. Yo si no veo la luz, no hablo. Aleluya, hermano, ¿viste? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fer, ¿cómo andan todos? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Y hoy tenemos una invitada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nombre están? De colegio. Belén. Belén. Colegio no, no va al colegio. Belén, ¿qué te trae por acá? Y vinimos un poco a hablar que el sábado hay bailongo de tango. Ajá. Y ¿a dónde? En el puente. ¿A qué hora? A las 9. Sí, que empieza la clase abierta, a la gorra. ¿Y hay que saber bailar o se puede ir así de cara dura? Se puede ir de cara dura, tranquilamente. Bien. Se llama sí, bailongo. Va a estar bueno el puente. ¿Qué? ¿Qué jul? Bueno, perdón, yo dije una invitada, pero tenemos una invitada y un invitado. Hoy vino a nuestro estudio en vivo el señor joven, emprendedor, militante no, joven emprendedor pro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por invitarme y bueno, les doy la bienvenida. Gracias. Gracias por darme la bienvenida. No, les doy la bienvenida acá al Estudio La Bemba. Soy Guillermo Andresito Rodríguez Cárdenas, el militante no, el joven inversionista pro. Así que voy a estar compartiendo con ustedes el programa y ensuciándome un poco con todo esto de la radio. Es raro que nos den la bienvenida acá en el estudio que venimos todos los jueves, Andresito. Es que es esto que está surgiendo ahora en Capital, que estamos que dándole la bienvenida. El helicóptero, por favor, porque no escuchamos a tu chofer. Ahora le mando un estel y la hizo. Gracias, ¿eh? Porque sí, lo dejaron muy cerca y no escuchábamos. ¿Toma mate el joven pro? No, gracias, no me gusta. Tomo mi mate, pero no. Muchas gracias. Bueno, sigan el programa, ¿no? Perdón, el motivo de haber invitado al joven pro no es que simpaticemos mucho con él, aunque bueno, somos pluralistas y le damos el espacio, es que hoy vamos a hablar justamente de los espacios públicos y privados, y entre ellos vamos a hablar de la UCEP, de tu jefe. Sabes lo que es la UCEP, ¿no? Después del llamado de la primera vez, creo que me atacaron con eso, estuve averiguando y sí, estoy de acuerdo, bueno, pero no importa, ahora hablaremos. Y además de la UCEP, también vamos a hacer una mención de algo que sucedió ayer, que patovicas, o como quieran llamarlo, patotas de Macri, manejadas por Ritondo, le pegaron a chicos del centro de estudiantes de una escuela de danza en Liniers. Sí, desde ya que repudiamos cualquier actitud, acto represario, mucho más desde hacia jóvenes y mucho más de civiles o de punteros macristas. Esto fue en el contexto de la inauguración de la escuela de danza. Así que, bueno, queríamos no queríamos dejar de hacer mención del hecho que nos parece que pasó muy cerca y es bastante desagradable. Sí, además, pegarle a chicos de escuela secundaria con patotas de punteros, es muy miserable lo que hicieron. Sí, yo pasé por la puerta, soy Javier. Pasé por la puerta y justo tuve la casualidad de verlos. Eran unos 10 barra bravas de Chicago, punteros de Ritondo, que amenazaron a los chicos y les pegaron. Eran unos 20 chicos varones y unas 60 chicas, porque era un colegio de danzas, y bueno, les pegaron, los amenazaban. La verdad, muy triste y repudiable. Tenés la voz muy parecida a Guille. No, Guille se fue a correr el helicóptero. Fuera de la broma y los tonos de voz, lo que cuenta Javi es verdad, él estaba ahí y... Los cagamos a palos, pibes. No, no, es verdad, estaba ahí y los vi a los tipos amenazándolos, hablé con los chicos del centro de estudiantes y les dije, y bueno, después me enteré por Radio Nacional que les habían pegado. Bueno, yo contar que es la escuela que bueno, que fue Julieta y que estudió también danza ahí, que es un conflicto largo y tendido el de la escuela. Bueno, contale un poco más vos, sí, Juli. En realidad yo me estoy enterando de esto ahora, así que estoy un poco, como me cayó mal lo que me acabas de contar. Es como que siento que es muy propia esa escuela y bueno, la historia viene desde hace tiempo. No sé qué pasó esto que vos contás, Fer, pero lo que sí sé es que la lucha que se empezó antes del 2004 y también en el 2004 cuando yo estaba en la escuela de danzas y con la ayuda de todos los centros estudiantes, gracias a esa movida ahora la escuela de danzas tiene un espacio nuevo y está bastante bueno. No sé por qué fue el conflicto. Lo que pude hablar era, estaban, o sea, denunciando que no se utiliza como una propaganda la inauguración, justo ahora que llegan las elecciones, y que hace un montón le estaban prometiendo que se lo iba a dar el lugar y nunca se lo daban. Que justo ahora parecía que lo estaban inaugurando, pero que era mentira además, porque no se lo iba a dar en este momento. Eso era lo que los chicos se movilizaban por ese motivo, para denunciar la utilización política de algo, de una promesa que ni siquiera se cumplió. Por eso yo... Hay varios conflictos en el medio, o sea, la... obras, y esto es lo que también denunciaban los chicos. Y también, perdóname Javi, hay otro problema en la escuela, que en la escuela de Pierre funciona la escuela de danza y la escuela de teatro. La escuela de teatro quiere independizarse de la escuela de danza, y esto es parte del conflicto real que tienen hoy en la mudanza. Se le dio un lugar muy chico a la escuela de teatro, la escuela de teatro entonces se quería quedar en Pierre. Hay toda una cuestión de edificios y de escuelas, además que Macri se hace el desentendido, y bueno, todas estas cosas se iban a denunciar, pero bueno, resumiendo, lo que pasa es que va a inaugurar un montón de obras en este año electoral. Una de las banderas que tenían los chicos del centro de estudiantes era, por ejemplo, la educación no es una propaganda. Eso era lo que yo charlé, porque me dijeron que estaban quejando por eso, porque en realidad no se lo iba a dar, simplemente lo estaba inaugurando, pero sin darle el lugar, sin hacer el traslado de los chicos, simplemente para la campaña. Eso era lo que se fijaban los chicos y bueno, pasó lo que pasó. Sí, eso que no es una práctica solo del PRO, ¿no? Que hacen la mayoría de propaganda, inaugurar algo como propaganda. Lo que sí es una práctica muy del macrismo es esta lógica empresarial de convertir todo lo público en privado. En todos los espacios públicos querer hacerlos privados. Tenemos el ejemplo de las plazas, cada vez aislando más a los espacios públicos. Bueno, un poco de esto se trata del tema del día, que era la diferencia entre un espacio público y un espacio privado, la utilización y los permisos para usar estos espacios que son de todos, y el macrismo entiende que no todos lo podemos usar. De esta manera, enrejando las plazas, mismo las escuelas públicas, sacándole subsidio y subsidiando, dándole más mucho más capital a las escuelas privadas que escuela pública, y creyendo que eso es un gasto, o sea, tomando la educación como un gasto, cuando canción. Y pensando también, bueno, todos estos temas que abarcan el tema, que es bastante amplio, también estaba el tema de los centros culturales, las habilitaciones, tenemos una... Salió la ley y tenemos ahí una nota periodística para comentar. Y también pensar desde donde nosotros estamos emitiendo, que es acá en el Olimpo, pensar este espacio como un espacio público, un espacio privado, si es un espacio de todos, si lo tomamos o no. Y de eso se trata un poco el programa de hoy. Sí, se trata de hacer público todo lo que se nos viene privando desde los 90. Esta idea del espacio público sin gente, ¿qué es eso? Viene también de un miedo que se genera con la inseguridad, la de que salir a la calle es inseguro, de que juntarse con el vecino es inseguro, de que tu vecino también te puede robar o ser la peor lacra de esta sociedad. Y cuanto más encerrados estemos en este espacio privado, en tras rejas y todo, mejor. Y bueno, ese es un poco el debate que intentamos plantear. Yo en realidad creería todo lo contrario, por eso difundimos espacios culturales, sí. Lugares como este, y los invitamos el 25 de Festival de la Vemos. Enrejar una plaza es eso, es quitarle la esencia a una plaza. Sí, tiene que ver con una lógica de no política que empieza el macrismo, de sacar a la gente de la calle. Vos sacas a las personas de la calle, el espacio público desaparece y desaparece la política. La forma de hacer política es ocupar los espacios. Sí, y además la persona que está aislada en su casa se informa de una sola manera también lo lleva a recluirse un poco más. Es profundizar el individualismo. Tal cual. Pero esto de enrejar la plaza, es ir contra la esencia, tenemos que abrir la plaza, tiene que estar para todo el mundo. La gente la va a cuidar. La va a cuidar siempre y cuando la sienta propia. Si no la siente propia, la gente ni siquiera va a ir y va a importar muy poco si está descuidado o no la plaza. Si está enrejada, la verdad que no da ganas de ir a una plaza. Es mentira eso, que enrejando se protege algo. Se protege cuidándolo y participando en el lugar y creando lazos y jugando y haciendo un montón de cosas que se hacía siempre en las plazas, que ahora ya no se hace más, pero porque la corrieron a la gente de esos lugares. Porque nosotros nosotros estamos invadidos de cultura impuesta, eso es lo que vos estás diciendo, de que tenemos que apropiarnos de las plazas, tenemos que apropiarnos de nosotros mismos, de hecho, apropiarnos de todo, de nuestros movimientos, de lo que decimos, de lo que hacemos, y nada, está bueno este lugar, que un poco surge de un grupo de gente, que además surge de otros grupos, y surge muchas cosas, ¿desde dónde? Desde lo propio. Entonces está bueno que la cultura sea autónoma y sea propia. Cuando quisieron enrejar la plaza de ahí de mi barrio, hicimos un volante en contra. Y poníamos que era de como Estado enrejar una plaza, para nosotros era declararse incompetente de mantenerla y de cuidarla y de proponer cosas. Y el volante termina diciendo que empezamos enrejando plazas y vamos a terminar enrejando las playas y las montañas. Es el mismo concepto, imagínate una playa que esté enrejada o porque no se la cuida, entre comillas, o porque es peligrosa a la noche cuando no hay luz. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un tema y después vamos a seguir porque tenemos mucho más. También tenemos una especie de homenaje a Ernesto Guevara, que hubiera cumplido 83 años. Y vamos a ver algo de Pessoa, que hubiera cumplido 123 años. Así que vamos a escuchar un temita y después seguimos con Guille, que ahí está viniendo de apagar el helicóptero. Coffee and fashion, guess which one? La USEP fue grabada, filmada, cometiendo estos hechos que se le imputan, golpeando a los indigentes, retirándole sus pocas pertenencias, arrojándolas a camiones, y lo que dice la denuncia también es que precisamente fue creada para ese efecto. Desde la creación de la USEP, el decreto de creación de la USEP, donde existe un hecho aberrante que es permitirle a empleados del gobierno de la ciudad decretar que los indigentes son usurpadores y accionar persuadiéndolos, o sea, les da un margen que la persuasión, y de acuerdo a las declaraciones de este personal del gobierno, no saben lo que es persuadir desde la oralidad, o sea que lo único que entendieron fueron los golpes. De un año y medio, de los dos años que estuvo accionando la USEP, tomó estado público. El jefe de gobierno sabía y debía responder por el accionar de un grupo de tareas que funcionaba en la órbita de su gobierno. Que él va a tener que dar cuenta de un hecho que ha sido para nuestra sociedad, creo que el primero en democracia, con este grupo de tareas que participó, no solo de expulsar indigentes a golpes y a patadas, sino que además participó de los desalojos más violentos que haya tenido esta ciudad en democracia. Esto es Mauricio Macri y la verdad que está imputado y esperemos que sea procesado y condenado. O sea, la verdad es que a los indigentes se los ha maltratado de una manera inmerecida, se los ha tratado violando normas de rango constitucional. Porque la mayoría de la gente no sabe lo que estuvo pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque lo tapó todo de amarillo. Lo que ha hecho solamente propaganda, y en algún momento la verdad sale a la luz. Espero que con esta causa así suceda. El Puente, Espacio Cultural, Talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, taller literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, vitrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espaciocultural.blogspot.com. Del domingo. Acá lo que se cuenta es que en un acta de inspección no se constaba que habían encontrado a 20 personas leyendo poesía, lo cual obviamente es peligroso. Otros testimonios de gente que fue entrevistada dicen, por ejemplo, Juan Manuel dice: tenemos que escondernos como si fuéramos delincuentes cuando lo único que hacemos es usar. Lisa Carner dice: deberíamos pensar en cómo programar una agenda interesante y no a qué precio por una empanada. De alguna manera, no quiero decir la consume, pero que participa, tuviera una actividad que fuera parasitaria. Lo que serían los objetivos. pasando. Está bien, en vez de no cierran las plazas, nos juntamos en el puente. Porque bueno, la cuestión está en eso, si el espacio público desaparece, uno tiene que generarlo de alguna manera. Y no generar espacios privados como son los cantos, los shopping, que lentamente lo que proponen es un lugar vigilado donde se pueda, digamos, las clases altas, la élite, encuentren un refugio, donde no tengan que ver la pobreza y puedan salir de su casa. En la, sobre Avenida Las Heras, en el, se tomen en, iba a decir un taxi, se suban a su Audi y su chofer los lleve hasta el estacionamiento del shopping, se bajen, consuman las marcas que les proponen y después vuelvan a su casa sin tener que ver nada, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los centros culturales son lugares de donde se puede resistir y es bueno que esta ley les dé el lugar que se merecen, ¿no? Sí, igual déjame disentir con lo de las 20 personas leyendo poesía, porque si entre esos 20 están Soldán, Naroski y Arjona... Atentan contra la humanidad. Perdónenme, pero hay que reprimir. Belén Francese también. Belén Francese. Bueno, no, Guille, te vamos a dar el espacio que... No, no quiere hablar Guille todavía. No, yo soy Javier. Quería decir una cosa que se me ocurre a veces, que veo que todas las propuestas que hace Macri en el tema cultura son... en la calle. Y acá se me contradice un poco lo que pienso, porque él no respeta el espacio, digamos, edilicio y el espacio donde se genera centros culturales y cultura. Ese espacio no lo respeta, la saca la gente de ahí. Y esa es una manera también de después, al sacarle ese espacio a la gente, que no tenga lugar donde hacerlo. O sea, creo que hay cosas que hay que cuidar esos lugares, como por ejemplo el puente. Hay que cuidarlos y ayudarlos. No es todo la calle, también esos lugares deben estar, existir para que se pueda seguir desarrollando esa actividad. Al sacar esos lugares y llevar a la gente a la calle, nada más que a la calle, como hace él, descuida siempre los lugares donde se practica el arte. Y no solo el puente está lleno de espacios... Yo dije el puente porque... No, porque estamos todos, no lo digo por vos, recayendo un poco en el puente, está lleno de espacios de centros culturales que luchan por tener un permiso, una habilitación para funcionar. Podría nombrar cientos y son un poco los que difundimos con las actividades en la agenda cultural. Claro, esos lugares hay que cuidarlos, no hay que descuidarlos. Y es lo que hace él, saca a la gente de esos lugares. Sí, el problema ninguna es... propuesta de él los contiene esos lugares. Ninguna propuesta cultural del macrismo contiene esos lugares. El problema es que si lo que se organiza en la calle está esponsoreado por el gobierno de turno, no deja ser una ahí especie está, de propaganda. El problema, es como claro. Tomar el carnaval y organizarlo, que el carnaval es la fiesta bueno, claro, popular por excelencia. Por supuesto, entonces hace esa propaganda, esa cosa horrible de publicitar cosas culturales con la bandera del PRO y al mismo tiempo descuida todos los espacios edilicios y estructuras que hay de arte en la ciudad. Claro, que no puede prohibir, lo maneja. Exactamente, eso es lo que quería decir, que tal vez se contradecí un poco con esto de público y privado, pero creo que también hay que cuidar esos espacios. Me parece bastante bien, Javi, le hacemos un lugar a que se siente acá el joven inversionista y charlemos un rato sobre todos estos temas, sobre lo que él cree del espacio público, el los espacio privado. Los chicos pueden esperar afuera porque intimidan un poco. Sí, a ver. ¿Listo? Anda afuera que los chicos se asustan. Gracias, Hola, ¿qué tal? Bueno, hola. Bienvenidos, oyentes. Hola. Bienvenidos a todos. Que venías a presentarnos algunas ideas nuevas que tienen. Sí, tenemos muchas ideas. Son qué lindos que son todos. Me los imaginaba más feos. Gracias. Sí, se pueden afeitar algunos, pero bueno. Sí, estuvimos, nos juntábamos con Nachito, con Pilar, en Recoleta. Estuvimos trabajando un montón. Tenemos ideas muy nuevas para el país, muy innovadoras, que sé que les van a interesar. Si quieres les cuento algo, no sé, ¿qué les parece? Sí, para eso te invitamos. Bueno, estuvimos trabajando el tema de la educación sexual. Qué bueno, es muy necesario esto. No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente. Contanos, a ver. Cuanto más se eduque, mejor, la verdad. Y cuanto más sepamos, más libertades para decidir tenemos. Claro, porque creemos que hay que generar políticas de Estado para educar, concientizar a esos mal llamados padres, ¿no? Porque con la asignación universal por hijo no alcanza para nosotros. Verdaderamente hay que hacer políticas de Estado que eduquen a la gente. Estamos teniendo bastante acuerdo, quiero decir. Bien, sí, muy claro, bien. Que eduquen a la gente, porque este sistema clientelista clientelista, ¿sí? Que hace que la gente no se preocupe en tener un trabajo responsable, total, el Estado, que somos todos, se hace cargo de esos hijos. Ustedes están seguros que este es el joven pro, ¿no? Porque creo que se está equivocando. Bueno, dejemos lo que se equivocaron igual, de joven. Es la intro esto. Bueno, eso, que genera vagos este sistema. Genera vagos y hace que la gente no tome conciencia. Lo que hace, total, todos nosotros lo mantenemos. Por eso la campaña empieza con la voz en off de Macri, que dice así, la tengo anotada porque es media difícil. A ver, espera. Dice: tus hijos para vos no representan un gasto. Perdón, tomé frío porque estaba abierta la ventanilla del helicóptero. Tus hijos para vos no representan un gasto. Nos representan un gasto. Y creo que eso encierra un poco lo que queremos transmitir con este nuevo plan. ¿Y qué es lo que quieren decir entonces? ¿Que no tengan hijos? No. A la mía no entendió. No lo podemos hacer. Pero es eso. Lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Nos inspiramos en la obra de este reconocido pensador del siglo XX, que era Foucault. ¿Ah? ¿Quién? Foucault, el libro Educar y Castigar. Foucault. ¿Eh? Vigilar y Castigar. Educar y Castigar. Bueno, debe ser otro, no Foucault. Sé, no lo conozco eso, pero está bien. Focus es un auto, negro. Es Ford Foucault. El libro se llama Educar y Castigar, no sé en qué biblioteca estarán yendo ustedes, pero... A públicas. Sí, seguramente, a una popular, esas cosas. Acá y la no, nos popular, basamos... Carlos Fuente Alba. Bueno, a ver, que continúe. Bueno, nos basamos en... Gracias. ¿Cómo se llama la chica? Julieta. Qué linda que es. No, nos basamos en ese libro y en otro sistema que nos dio muy, muy, muy buen resultado, que es el scoring del registro para conducir. Todo el mundo lo conoce. Sí. ¿Cómo se va a llamar el plan? En lugar de AUH se llama CAH. Castigo sí. Aleccionador por hijo. Castigo aleccionador por hijo. Es un poco fuerte. No, pero... es muy interesante. Es así, nosotros le asignamos a cada grupo familiar, no sé cómo llamarlo, que cobre la asignación universal por hijo, le asignamos 20 puntos. Entonces, tienen 20 puntos que, si en el transcurso de un año, perdón, si en el transcurso de un año vuelve a tener otro hijo, se le van a descontar 10 puntos. A mí me parece totalmente perverso tu plan y el de todos tus amigos. Espera. Se les cuentan 10 puntos. Es tan linda, ¿no? Esos 10 puntos corresponden al 50% de lo que cobren por la asignación universal, que no sé cuánto será. Y además de esos 50% de la asignación universal que cobren, se le canjean esos 10 puntos por 10 horas semanales de trabajo solidario en alguna comisaría o en una empresa que, bueno, que los pueda tomar de alguna manera para que... Que trabajen un poco. ¿Cómo? Eso sería esclavitud, ¿no? Es trabajo solidario en una empresa. Es trabajo solidario para que tomen conciencia de lo que hay que hacer, que es trabajar, tener un trabajo decente. Además no es, se puede es multar. Integrar a la gente. No se puede multar a alguien por tener hijos. No lo estamos multando, le estamos sacando un privilegio que le da el Estado por su falta de responsabilidad, por no tener conciencia. No sé, a mí me parece una locura. No sé, están todos callados, nadie me dice nada. No sí, sé no, si, no, la verdad. Si están de acuerdo, veo que están de acuerdo. No, no están de acuerdo. De acuerdo, no. No, la verdad que es bastante, verdad que no. Sí, no. Bastante indignante, escalofriante que alguien proponga un castigo y peor aún si es aleccionador sobre el formar familias, el procrear a los seres más amados. A mí me parece escalofriante. Igual, ni siquiera saben cuánto es lo de la asignación universal. No, la verdad no estuvimos viendo los números con Nachito, pero no cerraba lo que leíamos, 220 pesos. Sí. ¿Pero qué es, por semana? Pues yo hago cuenta, 220 pesos no sé qué es. Una horma de queso cheddar y un kilo de arándanos, no me cierra, ¿es por semana los 220 pesos? No, es mensual, no es mensual. Mucho, bueno. Los números los vamos a tocar igual por las dudas. Y además, esto no termina acá. Tiene más cosas muy buenas. Por ejemplo, vieron que la asignación universal por hijo tiene un límite. Sí. Bueno, ahora, si tienen 3 hijos más, ya ahí le tienen que pagar ellos al Estado. Tienen que pagar lo que cobren, lo tienen que pagar mensualmente. Por cada hijo tienen que pagarle al Estado. Y además, se descuentan 20 puntos, pues se descuenta todo. Y son 20 horas semanales, ¿sí?, de los padres en alguna empresa que de gente que trabaja en el PRO que aceptó tomarlos. Qué bueno que son. Y además a los hijos de esa gente, con una producción de Pergolini conducido por Fantino, se les va a proyectar unas animaciones que se llaman Nunca Hicieron Nada, en la cual se les va a demostrar con animaciones muy cancheras el gasto que le representan al Estado y a todos los ciudadanos que sí queremos progresar y que sí queremos trabajar decentemente, no como ellos que son una banda de vagos que total tienen hijos para que todo el mundo los mantenga. Igual te fuiste, empezaste hablando de educación sexual y te fuiste. Eso es educación sexual bien entendida. No sé lo que entienden ustedes. Bien entendido. Hay que educar y castigar, como dice Foucault. ¿Sabés qué? Te voy a pedir si me lo prestás el libro porque no lo conozco al autor. ¿Vos sos el que es profesor de literatura? Sí. ¿Y no leíste Foucault? A Foucault no lo leí. ¿Dónde estudiaste vos? ¿En la UBA? Es terrible que no había empezado el Joven Pro, había empezado otro. Nos engatusó y terminó con el Joven Prof, como es, bien de derecha, y ahí bien, bien opuesto a lo que nosotros creemos y pensamos, y leyendo a Foucault. Igual ustedes también están muy opuestos a lo que nosotros pensamos, pero igual yo acepto venir acá, me rebajo de hablar con ustedes, me rebajo de alguna manera, pero bueno. Está bien que te rebajes un poquito igual. Gracias, Julio. Nosotros... No pierde la seducción. Nosotros aceptamos que vengas también. ¿Anduviste alguna vez en helicóptero? No te escuché. Ah, mirá cómo se hace la tonta. Bueno, no sé, acá están. Me parece que te están llamando. Están los chicos estos de negro. Creo que sí. Pusieron en marcha el helicóptero. Bueno, muchas gracias por venir. Te esperamos cualquier otro día cuando tengan más ideas. Estamos... Igual no quiero saber qué opinan de la asignación para las embarazadas. No quiero saber. O sea, si eso opinan de la asignación universal por hijo, la asignación universal para embarazada, no quiero saber qué opinan. Otro día les cuento. ¿Sí? Gracias, hoy no quiero saber más. Les pedimos a nuestros oyentes si quieren escribir al Joven Pro, o sea, que le manden mensajes, nosotros te lo vamos a hacer llegar, seguramente muchos mensajes amables. Sí, cómo no, contribuimos entre todas las políticas, nosotros hablamos mucho con la gente, con los vecinos y estamos dispuestos, abiertos a toda clase de propuesta. ¿Con los vecinos de dónde hablan, perdón? Con todos los vecinos. O sea, en Devoto tuvimos un episodio horrible, un señor con un perro nos empezó a insultar. Pero bueno, generalmente... Sí, creo que por Villaluro un loquito en bicicleta también los insultó. Sí, la verdad que la gente, algunos sectores reaccionarios se oponen al cambio, a esta nueva política, a esta nueva manera de ver y hacer las cosas. Pero bueno, otro día me invitan y si quieren les cuento más cosas. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Así que vamos a escuchar un tema y lo despedimos mientras Guille acá entre todos. Spin. Bueno, estamos acá con Belén, que es una de las responsables de los bailongos. Yo voy a contar que los bailongos, en realidad eran milongas antiguamente, y los se iniciaron por la señorita Danza, que está acá en este programa, que dijo que un espacio cultural no podía no tener un espacio para el tango, y así empezaron. Los empezó Julieta con su amiga Lucía, los continuaba y Belén, perdón, en principio. Está bien, la memoria me falló. Y los continuamos con Germán cuando Julieta los dejó hacer. Y el año pasado se sumaron Pau y Belén. La verdad que este año los íbamos a dejar de hacer. Y Pau y Belén se opusieron rotundamente y tomaron un poco la posta. Así que Belén nos vino a invitar hoy al bailongo este sábado. Bueno, hola. ¿Qué tal? Hola, Belén. ¿Cómo andas? Todo bien. Bueno, yo les vengo a contar un poco de qué se trata. En realidad está Germán, que es el profesor de tango, que da la clase abierta, que es para que venga el que quiera y sepa o no bailar. De hecho, yo nunca había bailado ni sé, y con Germán puedo bailar y me siento cómoda y todo. Así que pienso. Yo también bailé con Germán. Ah, ¿viste? Yo también bailé con Germán. Y eso yo también. Es un grosso, Germán. Para mí que tienen que venir todos, entonces. Bueno, y con Pau, que no vinieron ninguno de los dos, así que me dejaron sola hablando un poco. Mira qué bien. Y bueno. Bueno, el bailongo empieza a las 9, hay una clase, bueno, que a Germán más o menos de 1 hora y media, y es a la gorra, y después, bueno, el año pasado había como espectáculo más que nada, y este año decidimos que era mejor para que todos vinieran, y como también para sacar esto de que solamente el que baila tango puede venir, hay diferentes músicas y bueno, pues para bailar y animarse a soltarse. Vos decís que se sacó el espectáculo para que haya más un espacio de baile. Claro, de hecho también se organizó diferente las mesas, no es como tan espectáculo, sino es como más ronda más y hay pista. Claro, ahí va. Para el bien, que quiera. Buena onda, es a la gorra. A la gorra, sí. Me encantó. ¿Y qué más podés decirme para convencerme de ir al bailongo? Yo pienso primero que hay que probar, porque está buenísimo, hay comida. Si yo estoy bailando, claro, y me da hambre. Y te da hambre, ¿qué puedes comer? Y unas pizzas, empanadas, sí. Puedes tomar también. Ah, puedo tomar, importante para bajar importante, las pizzas. Importante, yo pienso, sí. Y bueno, hay que probar, está buenísimo. Es para que el que quiera animarse pueda venir. Buenísimo, ¿y qué más se baila además de tango? Y hay folclore, salsa. Un amigo de Pau que está viniendo baila salsa. Perfecto, así que el que quiere. Folclore, salsa, tango, todos bailes que son en realidad como con la idea de compartir, ¿no? También pienso, la verdad que me doy cuenta. No es que se baila. ¿Qué música punchi, no es para punchi. Compartir? No sé, pero digo, más de con la idea, con la idea de contacto. Contacto con el otro más cercana que bailar. Sí, o sea, también pueden venir a tocarse tranquilamente. Claro. Chicos, chicas. Claro. También la idea de que si alguien sabe algún baile, también para poder compartirlo, eso está bueno. Así que también si saben bailar algo, si quieren venir a compartirlo, está buenísimo. Bien, muy bueno. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Belén, que viniste a invitarnos al bailongo de tango y algo más, que se hace todos los tercer sábados de cada mes a las 21 horas. En el puente, donde hay encuentros para bailar, para animarse, para soltarse, para encontrarse. Tango para empezar y más música para seguir bailando. Esto es los sábados, tercer sábado, 21 horas, clase de tango, 22:30 horas, bailongo. ¿Dónde? En Villaluro, construyendo un puente cultural. Un espacio para que el arte se exprese y la gente se encuentre. Intentamos crear otra subjetividad, otra forma de relacionarse, identificándose y confiando en el otro. También así bailamos el tango, improvisando de a dos, proponiendo y escuchando. Bueno, ya queda la invitación hecha y ahora sí vamos a... Juli, nos vas a leer algo que tenías ahí, que te quedaba. Bien, seguimos acá con la agenda cultural, la nuestra agenda cultural, y acá tenemos una propuesta muy interesante que tiene que ver con el tema del día. Es un festival, el primer festival de experimentación urbana, que se llama Territorio Abierto. Les cuento que es hoy, mañana, pasado y hasta el domingo. Es un festival que se hace en el espacio público, donde se van a cruzar diferentes disciplinas artísticas en, digamos, en diálogo con el espacio público. Acá les podemos leer un poco lo que las chicas, que son dos chicas organizadoras acá en Buenos Aires y dos organizadoras, varias organizadoras en Chile, porque al mismo tiempo se va a hacer el festival en Chile en simultaneidad. Esto también tiene que ver con el tema del día, con el espacio público, también por esto nos surgió y bueno, nos pareció una muy buena iniciativa y algo en, a lo que adherimos, en la que a lo adherimos. Bien, es el primer, entonces Bonelli. Volvemos. Primer festival de experimentación. Le voy a dar cuerda a Juan y vengo. ¿Qué pensará el joven pro de este festival? No, el joven pro ya está, no lo quiero escuchar más, te juro que no lo quiero escuchar más. Bueno, entonces, en concreto, tienen que entrar a www.festivalterritorioabierto.blogspot.com de 16 a 19 de junio. En donde va a haber acciones en espacios públicos, charlas y jornadas de diálogo y seminarios de investigación. Hacen un, digamos, un simultáneo porque consideran que producir un evento en dos capitales en simultáneo les ayudaría a potenciar significativamente la convivencia y trascendencia entre artistas locales e internacionales. Y con la idea de borrar los límites políticos y establecer una acción común entre ambas culturas. Tiene dos zonas, digamos, 12 perímetros de acción. Los vamos, quieren pueden es entrar el, al blog porque es un poco largo. ¿Es un festival o es la UCEP? Tiene dos perímetros de acción. Bueno, es otra manera de entender los perímetros de acción, querido. No sabía que venía la Fuku. Leyó Fuku antes de hacer el festival. Y vino la prima de los Piña, que vinieron la semana pasada a hablar una banda, ¿no? Bueno, en fin, les vuelvo a repetir el blog www.festivalterritorioabierto.blogspot.com. Yo, aprovechando nuestra agenda cultural, digo que hoy en Tercer Mundo, que es el programa que nos sigue, que nos preside, no, persigue, persigue que nos persigue, va a estar Andrés Rolando, que es de Mundo Rasta. Es un acústico más una entrevista, así que hoy, después de nosotros, están los muchachos de Tercer Mundo con Andrés Rolando, que va a estar acá como músico y como músico entrevistado. Bueno, y ahora sí, nos vamos a escuchar un audio de una persona que hubiera cumplido 83 años y lo extrañamos mucho. Che comandante, no porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo, con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe, mas de pronto revuelves en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo, che comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te querían, che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe, camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil, cada día. Y puro como un niño o como un hombre puro, che comandante, amigo. pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra, semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso, salud y Guevara, o mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, che comandante, amigo. Era Nicolás Guillén para el comandante Che Guevara y ahora vamos a escuchar a alguien que también le escribió al Che. Julio Cortázar. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Bueno, esto fue nuestro homenaje y nos vamos a escuchar el tema. Hola, bueno, mañana, como saben, ustedes que son habitués del puente y los que todavía no lo son, bueno, avívense, los viernes a las 9 de la noche tenemos el espacio de cine, donde bueno, a las 9 vamos a ver un corto, después tenemos la posibilidad, que pocas veces se da, de comer un guiso de lentejas, así que aprovechar. Y después, bueno, vamos a proyectar Aniceto, de Fabio. ¿A qué hora es Aniceto? Aniceto a las 9:30, 10, ¿no? Más o menos. No. A las 10:30 es la película. Ah, a las 10:30 es la película, bien. ¿Y a las 9:30 es el corto? A las 9 es el corto. A las 9 es el corto, ¿viste? Yo te dije. Ok, bueno, a las 9 es el corto. Lo que pasa es que Lucio vive en otro planeta y tienen otro reloj. Exactamente. Bueno, la cosa es que, a ver, anótenlo. A las 9 es el corto. Y a las 10:30 es la película. Ajá. Gracias. ¿Se sabe de quién es el corto? ¿El corto? No se sabe, qué pregunta la mía. Mariano sabe. Mariano sabe mucho. O sea que bueno, ustedes si vienen sepan película, que van a ver algo bueno. La película es Aniceto, es de Fabio. De Mariano Leonardo es como Fabio. Tellerman, viste que dice Tellerman, ¿sabe? Mariano es como, es el cine de lo que Tellerman es a la política, Mariano le es al cine. Claro. Así que le mandamos un saludo a Marianito que está todos los viernes en el cine, esperemos que lo vean. Mañana proyectamos una peli de Fabio, que es Aniceto, para mí uno de los, si no el mejor, uno de los mejores directores de cine nacional. Sí. Y con un gran actor, ¿no, Ju? Lo que yo puedo decir es, te puedo reafirmar en que es un gran director. que supo hacer de Hernán Piquín algo bueno. No, de hecho lo exubera a su propia personalidad y la hace como un producto bueno. Más allá del odio de la señorita Danza al actor, no, lo odio. Queríamos decir que es una película con mucho arte, se la recomendamos y esperamos que vengan. Los dejo con Fer, que va a leer mensajes y terminar el programa de hoy. Bueno, primero quería aclarar que de 9, desde que se pasa el corto hasta las 22:30, se puede comer también. Creo que ya lo dijeron. ¿Lo dijeron? Bueno, por sí, las dudas. Momento de cerebro poponé. Bueno, sí, está. Está bien que lo aclares. Justo fui al baño. Estás muerto de hambre. Siempre sí, mete. Si quiero comer en el tango, ¿cómo puedo hacer? Ahora, si voy al cine y hay que quiero comer, ¿qué como? Ahora, que si hay un programa de radio y quiero comer, ¿qué como? Estuve una semana sin. Vamos a poner un mozo en la bemba si te da de comer, si quieres. Ferno nos ve a la cara, se imagina todas patitas de pollo con auriculares. Bueno, les leo algunos mensajes acá. Tenemos uno del doctor Barreda, que no sé si es el odontólogo. Tenemos que mirar un poco nuestro horizonte de oyentes, porque... Tenemos muchos ex convictos. Dice, aguante la bemba. Después tenemos un mensaje de Pau, que dice, porque el tango lo bailamos todos. Pau dice que también están los mejores Fernet en el puente. Pau también le manda a Belén un abrazo. Vamos el bailongo. Tres mensajes en psicología son culpa por no haber ido al programa y haberlo dejado todos tirados. Sí, sí, sí, se nota mucho eso, ¿eh? Además, bueno, después hacemos un análisis de lo que dice y está muy, muy mal esa chica. Marcelo dice, un fuerte abrazo a los compañeros del puente, qué bueno poder reflexionar sobre los espacios públicos. Marcelo es acá compañero del Olimpo, organiza también las charlas, que las visita al pozo que se dan los segundos sábados de cada mes, los sábados a las 11, los invitamos. Es una persona muy copada, nos gusta que nos escuche y nos gusta difundir sus actividades. Y Mirna dice, le mando un saludo, un beso a mi tío Nico, de su sobrina preferida, dice, te quiero, así que... ¡Ay, dale, Nico! Un beso a mi sobrina. Si Nico habló el día de hoy es que quiere un montón a la sobrina porque no hablaba hoy, ¿vieron? Sí, sí, hoy estaba de paro. Claro, ¿no? Con tu sobrina hablás. Listo. Bueno, ¿con qué seguimos? Creo que ya tenemos que llamar a los chicos de Tercer Mundo. Estamos llegando a la hora. Agradecemos a Yoni, que otra vez lo volvimos loco y supo responder a los momentos difíciles. Sí, hoy tuvimos el programa más desorganizado, creo que, incluso que el primero. Todo culpa de Fernando, de Julieta y también un poquito de Lucio. Les pedimos disculpas, pero los queremos mucho. ¿Cómo le va a la gente de Tercer Mundo? Y el espacio público es nuestro. El espacio es nuestro. Es nuestro. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? Están? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Chico Pro, placer conocerte. Encantado. Tenemos un programa con muchas sorpresas hoy. No. Muchas sorpresas. Otra vez. No, muchas sorpresas tenemos. Vez. No, pero siempre. Es un programa que tiene mucha. Además de sorpresas, sino mucha música. Viene un artista invitado, Andrés Rolando. Nos viene a contar sobre su nuevo disco, su libro que sacó hace poco. Y bueno, nada. Espero que. ¿De qué escuche. Es el libro? No sé, creo que son reflexiones. Ah, bueno. Igual le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Tal cual. Los muchachos de Tercer Mundo reflexionan un montón, ¿vieron? Sí, estamos sí, todo sí. El tiempo reflexionando. De hecho, está reflexionado. Sí, me estoy acalambrando. Así que después le voy a pedir, por favor, si me pueden ayudar a levantarme porque ya estoy bien. Bueno, ya quedate así que te invitamos a que escuches nuestro homenaje. Antes del homenaje, perdón, voy a cortar lo de la pregunta. Queríamos no dejar de invitar al 25, que es el Festival de la Bemba. Lo hacemos con todos los programas de la radio. Lo aprovecho para el último de Tercer Mundo. A partir de las 14 horas, acá en el Expo. Y bueno, es parte de nuestra mudanza del estudio para que se pueda escuchar por radio, para mejorar, para crecer entre todos. Así que bueno, los esperamos a todos, nos estamos viendo, ahora sí te dejo. De uno de los últimos mensajes que llegaron recién, ¿será posible? Dice, ¿a qué hora es el guiso? A ver si llegamos después del programa, ¿ven? Que hay gente que tiene hambre también. Y nos mandan saludos a la banda revolucionaria del puente. ¿Mañana guiso? ¿La película? Mañana, entre las 9 y las 10 y media, se puede cenar guiso. Esperamos a los chicos de Será Posible. Yo voy, Que mañana. Se les complica mucho llegar. Yo voy, ¿De verdad? Voy. Yo estoy diciendo voy. Tienen la presencia en vivo de Nicolás Guillo del programa Tercer Mundo. Que de hecho está comiendo, tiene hambre. Están todos con hambre. Lleven papel, lleven figurón, porque yo viro y no voy a llorar. Bueno, vamos ahora sí con el homenaje a Fernando Pessoa y nos vamos. Me quedo pasmado cuando termino algo. Me quedo pasmado y desolado. Mi instinto de perfección debería impedirme acabar. Debería impedirme incluso empezar. pero me distraigo y obro. Lo que obtengo es un producto que no resulta de una aplicación de mi voluntad, sino de una concesión que ella hace de sí misma. Empiezo porque no tengo fuerzas para pensar. Termino porque no tengo alma para interrumpir. Este libro es mi cobardía. Bimba, bimba, bimba. Bimba, bimba, bimba. Bimba, bimba, bimba. Bimba, bimba, bimba.